Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, feliz año nuevo, con algunos días ya de retraso. Primera cita del año, primer Mary Podcast, tras el merecido descanso y las fiestas, que esperamos hayáis disfrutado como merecéis. Primer programa de este 2012, tan cargado de pronósticos y previsiones, casi todos muy agoreros, que esperamos, si se cumplen, sean para mejorar lo que tenemos, ¿eh? Y sumar, que restar es algo que no queremos ni en pintura. Nosotros, señores, hemos cargado ya baterías, algunos seguro que incluso ha cargado algún kilito en estas fechas de mucho exceso, y seguro que muchos de vosotros también lo que habéis cargado son vuestras estanterías con un montón de juegos nuevos con los que empezar el año, como sin duda merece la ocasión. Bianca anda por ahí, yo la saludo. Muy buenas, señorita, bienvenida de vuelta. Muy buenas, un saludo a todos y, como tú has dicho, feliz año con un poco de retraso, con las pilas cargadas volvemos y sobre todo con nuevos looks, nuevas maletas. Y no sé yo si nuevas dietas, ya nos irán contando. Me da a mí que semejante aseveración tiene un destinatario. Yo, sin que eso tenga nada que ver con lo que dices, saludo a Nacho Ortiz, que es siempre el que viene detrás de ti. Nacho, muy buenas, feliz año. Voy detrás de ella. Primer trastrillazo del 2012, felicidades. Una S, ¿eh? Totalmente. Nada, pues aquí andamos, año 1, después de la apocalipsis cernido sobre Mary Station 4.0, como todos sabéis, alias el Marygate. Desde aquí, pedir otra vez disculpas, ya me pongo serio, fíjate, ha visto que solemne me pongo. Disculpas por eso, porque la web se nos rompió después de estar 20 minutos online. Lo sentimos, la verdad, tenemos una ganas tremendas. 20 minutos de gloria. Tenemos unas ganas tremendas de estrenar, muchas ilusiones puestas y también nuevos servicios. Los que pudisteis acceder, pues algo os queda, ¿no? No fueron ilusión, de verdad. Mary 4 existía. Deciros que estamos trabajando muy duro, nuestros compañeros del equipo de desarrollo, desde aquí un fuerte abrazo, porque lo han pasado francamente mal la última semana del año y estos días del 2012. Un fuerte abrazo para ellos. Deciros que estamos a tope con esto. Disculpas por ese fallo con el login y deciros que en cuanto esté, saldrá. When it's done, que dicen los de Blizzard. Bueno, pues mientras ese momento llega, nosotros tenemos que tirar para adelante en general, no solo el podcast, la revista y todo, el mundillo no se detiene. Alguien que me imagino quiere ya saltar a la palestra, Albert, ¿andas por ahí o qué? Muy buenas. Bueno, 2012, vida nueva, campeón de liga nuevo. Y tenemos un récord nuevo, creo que vamos a ir al Guinness de los récords. Lo tenían hasta ahora los servidores de APB y de Google Wave, los que menos habían aguantado online. Ahora somos nosotros, Mary Station. Yo creo que, bueno, es todo un logro, ¿no? O sea, habría que recordar, pues eso, que estuvimos arriba 20 minutos. Han saltado 50 Gs en el Gamerscore de Mary Station. Claro, hay algunos que no llegan ni a 20 minutos. Blanca para. Madre de Dios, ¿cómo venimos? Mira, Mote, te voy a presentar a ti ahora, tío, que estabas ya por ahí hablando y así saludas al personal. Muy buenas. Muy buenas, feliz año a todos. Es un placer estar con vosotros aquí un año más. Efectivamente, yo no voy a decir nada más de Mary Station. Se ha hecho prácticamente todo, algunos con comprensión, otros con mucha malicia, algunos otros tantos con envidia, ¿por qué no decirlo? Esperamos que este año nos traen, hablemos de videojuegos y nos traen muy buenas cosas para este 2012, si es que el mundo no se acaba. Así que esperemos por lo menos que si se tiene que acabar, que sea el 31 de diciembre y podamos tener tiempo a disfrutar con lo que nos viene por delante. Sí, señor, hombre, yo preferiría que no fuese ni ese día ninguno. Bueno, ya puesto esto, ya, si tiene que acabar el 2012, verá. Bueno, a ver, el año que dé un paso al frente, que también anda el hombre por ahí. Pues muy buenas, Juan. Tengo que confesar una cosa. Hasta ahora me habían mantenido virgen respecto a Mary 4. Estaban todos mis compañeros haciendo cosillas con él, pero digo, no voy a entrar porque la voy a liar. Y resulta que cuando la página ya estaba lista, ya estaba todo dispuesto, entro, meto mi login y empiezan a pasar cosas raras. No sé por qué será. Esta vez me esperaré una semanilla o un mes para que se disfrute más laxa. Bote, tío, di algo, hombre. Muy buenas. Aquí estoy también, Juan. Feliz año, compañeros. Y bueno, relaño, hay que ver, o sea, todo lo que tú lo hiciste lo tuve que hacer yo, ¿no? que he trabajado toda la vida ahí como un negro. Sí, era por eso, ¿no? Como un negro. No quería liarla, pero ya ves que al final. Madre mía, pues nada, vamos, para mí esta Navidad, pues independientemente de lo de Meri 4, ha sido un disfrute en realidad, porque he trabajado en juegos que me gustan y además he podido terminar Skyrim, que era algo que tenía pendiente y que este horario intensivo no me dejaba, o sea que estoy encantado. Cierto, Fran, totalmente de acuerdo con tu texto una vez acabado el juego. Mira, por alusiones, Fran, muy buenas, tío, ¿cómo vamos? Muy buenas, feliz año a todos. Nada, pues tenemos Navidades moviditas para todos, mucho trabajo. Y nada, lo mismo que decía Nacho, disculpa a todos. Luego, con nuestra mejor intención, nos ha salido y esperamos que de aquí en adelante pues, podamos sacarlo bien y empezar con fuerza. Y mientras, pues seguir trabajando fuerte y a seguir duro y a seguir adelante. Y espero que estés disfrutando los contenidos que estamos haciendo. Ya estamos mucho mejor, gracias. Después de dos cajas de antidepresivos, ya nos encontramos algo mejor. Bueno, hay un señor que se ha sumado al club de las macas, de las recreativas en casa, Salva, al que le damos también la bienvenida. Muy buenas. Hola, feliz año a todos. La verdad, muchas gracias por disculparos, chicos, porque no da cagada, ¿eh? Pues nada, sí. Gracias, perdón. Sí, la verdad que sí. Sí, a mí Papá Noel, ese gordo vestido rojo que no es Mario, me trajo una maca. Está gracias también a una chica, pues que no me la merezco, ¿no? Que no es chica, es mujer ya, y a un jefe, pues que gestionó como debía un material de este tipo, ¿no? O sea que contento. Ay, ya echaremos unas partidillas ahí a ver si nos invitas. Bueno, Enrique, tío, tú también estás por ahí listo ya a comerte el 2012, ¿o qué? Yo perfectamente listo, preparado, y yo feliz año a todos, menos a ti, Juan, por dejarme el último. O sea, no. Son cosas que pasan. Falta de respeto aquí, dejándome. Se acaban de venir de vacaciones. Bueno, ahora que estás en Madrid, ya haremos bueno, algo, hombre. Bueno, sí, ya te atenderé a ti y a quien quiera de mis servicios. Eso ha sonado muy mal, ¿eh? ¿Qué ha sonado madre, muy mal. Madre, ¿cómo venimos? Empieza el año, Enrique, ¿eh? Los alquileres son caros, pero... Con el 2012 ha salido del armario, ¿no? Sí, para meterte a ti dentro. ¡Ah! Yo no quepo, chaval. Yo no quepo, lo siento mucho. Bueno, criaturas. Es grande. Si os parece, yo creo que una vez todos saludados y haciendo lo propio con Dani, que el hombre... Ay, tío, vas a dejar aquí. No se me olvida. Que el hombre va a estar muy pendiente de que este año nos portemos como Dios manda. Muy buenas, Dani, por cierto. Eso es, chicos. Feliz año a todos. Y nada, aquí estamos de vuelta con las pilas cargadas. Y Dani, el jueves me hay cervezas, te quiero fichando allí. Ahí estaré, Nacho. Pues digo que una vez todos saludados todos vosotros también al otro lado, si os parece, nos ponemos manos a la obra y empezamos ya a comernos bocadillo este año que acaba de empezar. Vámonos, venga. Retro Podcast. Bianca, como costumbre, te cedo el turno, vamos a ver qué tal se ha portado la gente y si nos han mandado los suficientes mensajes como para que esta sección tenga la chicha que merece, va. Suficientes no, o sea, lo que pasa es que no tenemos tanto tiempo para contestar a todas las preguntas, así que vamos a ver si podemos solucionar alguna de las dudas que hay por aquí. Comenzamos con Three Topic. Pregunta, ¿cómo veis el futuro de PS Vita? ¿Creéis que se pegará el batacazo como Nintendo 3DS? Esto es tema de debate, o sea, que ahora dentro de un ratito lo vemos, pero 3DS no se ha pegado al batacazo. Y bueno, rápidamente sabéis que tuvo un inicio bastante duro, pero bueno, las ventas han ido aumentando. Y las referencias que tenemos ahora son muy buenas. Y PS Vita, venga, no quiero adelantar nada. Lo vemos en un rato, ¿eh? Pues nada, lo vemos en un rato y seguimos con Sheldon Jerez, que nos pregunta, además de Diablo 3, ¿cuáles serán los lanzamientos fuertes del 2012 en PC? Otra cosa que tenemos ahora, es que vamos aquí, qué impaciencia. Hoy vamos a ver PS Vita y los juegos del 2012. Así que luego los peceros, que desaparecen cuando hay noticias de alcance los fines de semana, pues nos cuentan a ver cómo lo ven. Pues nada, ya que estás hablando, me vas a contestar toda la próxima pregunta porque va dirigida para ti y es de Dolph30. A ver, Nacho, habiendo probado la PS Vita y la 3DS, ¿con cuál te quedas? ¿Entiendes el fracaso de la Vita en Japón? Pero qué duros los comentarios, ¿eh? dándole a PS Vita por el inicio descendente que ha tenido en ventas, ¿no? Creo que han sido 400 y poco mil consolas en el 2011, en tres semanas. Y básicamente esto ha sido por el catálogo, ¿no? Ahora lo comentaremos un poco más en profundidad en el debate, pero respecto a la comparación, son dos consolas bastante diferentes. 3DS es potente, lo hemos visto en este año, y también en los lanzamientos que están saliendo ahora. Por ejemplo, Revelations es un pepino, técnicamente hablando, y bueno, los últimos Marios, tanto Mario Kart como 3D Land, pues también hemos visto que funciona a un nivel técnico fantástico. El aliciente, las 3D y Vita, ¿qué pasa? Que Vita es una auténtica brutalidad a nivel de lo que es una consola de nueva generación portátil, y es el concepto que ha tenido. O sea que son dos estilos diferentes, y también en el software se denota, y también en los usos que le puede dar un usuario. Así que yo creo que las comparaciones tampoco son muy procedentes, porque son dos perfiles diferentes de portátil. Nos vamos ahora al mundo de las plataformas, y es que Charles Colgado nos pregunta cuál es el mejor juego para vosotros en esta línea, si es Rayman Origins o Donkey Kong Returns. Y entre estos dos me quedo con Donkey Kong Returns, porque es muy rejugable, es muy complicado, muy difícil, y además es un desafío como los de antes. Aunque Rayman me parece muy bueno, y para echarse unas risas en compañía es totalmente recomendable. Ahí lo has clavado, Sarva. Yo también me quedo con Donkey Kong Country Returns, por lo que has dicho, la dificultad, el desafío que supone. Rayman Origins es algo más fácil, pero ahora el nivel técnico que ha conseguido Ubisoft con este Rayman es bestial. Es lo mejor que he visto yo en lo que a dos dimensiones se refiere en alta definición. Con este motor gráfico, no sé, ver un juego del estilo BlazBlue sería algo apoteósico. Mamarrachadas. Doodle Jump para iPhone. Pues yo por estética, por diseño de escenario y tal, me quedo con Rayman Origins. No discuto que Donkey Kong seguramente será mejor plataformas, pero por el conjunto, por el diseño, a mí me llama más Rayman Origins. Bueno, pues seguimos con Palotinos, y esta pregunta también es un poco para que nos contéis qué juegos y os son los favoritos de cada uno de vosotros. Yo le estoy dando mucho en el iPad a Grand Theft Auto 3 y a Sonic CD. Bacalao. Aquí el mejor juego para dispositivos táctiles, iPhone, llámalo como quieras, es Fruit Ninja, y desde aquí reto a que alguien me supere a mis 1200 en el juego. Estás enfermo, tío. Estás enfermo con ese juego. ¿Tú sabes lo que se largan las cagadas en el lavabo con ese juego? ¡Qué ordinario! Gracias por el... A ver, nos sobra... ¡Qué desagradable! Improcedente. Está en el lavabo. ¿Tienes váter o qué, tío? Está ahí lanzando el palo largo siempre, de Tetris. Yo me quedo con el Apalabrados. El mejor juego que hay. Un poco, darle un poco también al Coco también está bien. Yo me quedo con Chrono Trigger y Infinity Blade 2, que también me gusta bastante. Yo no juego con móviles. Porque tienes un Android, ¿no? Es un tío duro. No, es que a él los móviles le quedan muy grandes. Yo me quedo con King of the Dragon Pass, que es un juego que salió anterior para PC y ahora ha salido para iOS, y que es uno de los mejores juegos de estrategia que conozco, y la verdad es que me gusta mucho. Pero qué casualidad que de 3-4 juegos que habéis dicho, la mitad están en consola o PC. Hay que ver. Yo me quedo con lo que ha dicho Nacho, tanto Sony CD como GTA 3, y también con el Imame, que estuvo disponible durante unos días, se le escapó, digamos, a Apple, lo quitó al poco tiempo, pero oye, me lo pude descargar y tengo ahí mi mini recreativa en el móvil. Pues te voy a denunciar. Bueno, dejaros de denuncias y historias, y vamos a seguir con las preguntas. Nos vamos con Meza Picazo. ¿Creéis que algún día pondrán la versión HD de Sonic Adventure 2 para comprarlo vía digital en Xbla o PSN? No hace falta, ¿no? Quiero decir, no es un gran juego tampoco. ¿Cómo que no? Sí, yo creo que sí. Ramón, verás. Adventure 2, el que te podrías jugando con Knuckles y con Tails. Sí, bueno, es un juego... A mí me gustó mucho en su momento y... Ah, pero te gusta Modern Warfare también. Bueno, chicos, también no me estoy contestando. A ver, aquí a lo que estando vamos. Disponible Sony CD, ya no hacen falta más Sony en formato digital. Yo creo que sí va a salir y que lo veo totalmente posible, seguida la línea que llevan ahora las compañías de reeditar juegos de la pasada generación, ¿no? De los 128 bits. Bueno, seguimos con Serenion. Me han regalado una 3DS estas navidades y sigo flipando con todas sus posibilidades. Me gustaría saber si hay algún juego a día de hoy que aproveche la realidad aumentada, que no sea de corte casual, claro, y si puedo traspasar la información de la SD que trae a otra, pues quiero ponerle una de mayor tamaño. Bueno, de juegos de realidad aumentada no. De momento lo que hay es el tema de las cartas y algún título en desarrollo, pero en lo que se prepara viene para público ocasional. Hay alguna cosita prevista para público hardcore, pero bueno, todavía no entiendo ni nada. Y sobre lo segundo, pues si no me equivoco, creo que sí se pueden transferir programas a tarjetas SD nuevas y tal. Bueno, tampoco es que haga falta una tarjeta SD mucho tamaño para la consola. Barras nos pregunta, ¿sería técnicamente posible mediante una actualización hacer que la PS3 Slim fuera retrocompatible con juegos de la PS2 como los primeros modelos de PlayStation 3? De ser así, ¿creéis que Sonic sacaría dicha actualización en el futuro? Muchas gracias por vuestra respuesta y nos dice que en 2012 espera que nos deje tantos juegazos como 2011. Además nos puntualiza que besos para ellas y estrechamiento de más para ellos. Después de lo que han dicho antes Enrique, creo que lo entendemos, ¿no? Yo te sigo esperando en el armario, Bianca. A ver, vale, tírale, Sergi, tírale tú. No, a ver, posible es, porque ya lo era, ¿no? Entonces es una cuestión de que Sony quiera. Lo que pasa es que mientras siga pudiendo vender lo mismo en digamos, por contenido descargable, ¿para qué va a hacerlo retrocompatible? Es así, es una pura cuestión para mí de mercadotecnia. Creemos que siempre es posible emular un sistema inferior en un sistema superior. De hecho, ya se hizo, así que no lo veo técnicamente imposible, vamos. No, correcto, pero es una cuestión de mercado. Primero, Sony hizo, bueno, esto fue una visión de Ken Kutaragi, el tema de la retrocompatibilidad dentro de la familia PlayStation. El precio de PlayStation 3 se disparó porque Kutaragi quiso emular sistemas anteriores, la primera PlayStation y PlayStation 2, por hardware. Después Sony bajó el precio radicalmente, eliminando varias prestaciones, entre ellas esta retrocompatibilidad por hardware. Después se intentó buscar por software, pero ¿qué pasa? Que si habilitamos esta opción, cerramos las puertas a que juegos clásicos que hay en la PSN Store pues acaben pudiendo tener ventas. Entonces, para no cerrar la puerta, para no bloquear esa oferta, pues directamente se prescinde. No solo Sony, también Microsoft, que la retrocompatibilidad con Xbox al final ha acabado siendo algo que se ha pasado de puntillas, que había juegos que se iban actualizando, pero finalmente ha quedado muchos grandes títulos de la primera Xbox han quedado desatendidos y es una pena, entre ellos el Panzer Dragon Horta, que lo tengo ahí que no puedo jugarlo. Un pequeño detalle, cuando Nacho dice por hardware, lo que quiere decir es que metían una consola anterior a la que toca dentro de la consola. Exacto. Anterior, eso es lo que quiere decir por hardware, claro. Entonces claro, por muy barata que fuese una PlayStation 2, no metían una PlayStation 2 dentro de una PlayStation 3, entonces claro, encarecía bastante el producto, ¿eh? De todas maneras, todo esto es algo inexplicable teniendo en cuenta que todavía no ha sido aprovechado ni por Sony ni por Microsoft. Ya ha apuntado Nacho que los clásicos de Xbox lo cortaron al poco tiempo. En cuanto a Sony, tampoco que está haciendo mucho por llevar sus clásicos de PS2 al Store. De momento solo hay unos cuantos juegos y en otros mercados, porque en el mercado europeo no hay nada. Así que no sé yo cómo acabará la cosa. Y los packs del año, que mira Ico y Shadow de Colossus o Metal Gear Solid, que esos son juegos de PS2 también. Sí, pero son ya repito, o remake en HD o como quiera llamarlo, vamos. Bianca, chapamos. Pues sí, cerramos con Kurin Euram. ¿Por qué solo Jabote y Nacho comentaron la noticia de la fecha de lanzamiento de Diablo 3 y no Mote o Albert? ¿Acaso Jabote es el nuevo experto en PC y desplazaron a Mote y Albert? No, sí, te lo digo yo, porque éramos los únicos dos que estábamos currando el domingo por la noche. Correcto. Punto. Yo estaba viendo el español vasco. Correcto, Albert no curra ni el lunes. No, Albert, lo de Albert es un espectáculo este hombre, de verdad. Yo, motivo de Cese que Albert no haga nada. Cese. Perdón, eso de que no haga nada, a ver, yo el viernes me voy a Roma, a ver. Sí, te vas, ¿te vas a Roma? Pero a pasearte, correcto, hombre. Anda, que claro, a ver, Darksiders, qué cara dura que tiene el tío. Cogí el suelo y cuando lo dejó Nacho en la mesa, ala, voy a trabajar. Bueno, gente, vamos a... ¿Ya hemos acabado? Tú has acabado. Todas las secciones de PlayStation, 20 minutos, claro. You are terminated. Escucha, Bianca, acércanos una primera racioncilla de mensajes cortos. Pues nada, por aquí la gente tiene ganas de que volviéramos. Por ejemplo, Sex in This World nos dicen que nos ha echado mucho de menos. Carlos, antes de Van, por ejemplo, aún sigue con el último podcast en la cabeza y nos dice que Guillem y Albert Hill empezaron como enemigos y acabaron como amiguitos dando hachazos al resto de Mary Podcast. Fuente, digo, frente común los dos. Y frente común también. Sí, también. Luego, por ejemplo, Salva, tío, o sea, que sepas que tus chistes han calado muy hondo y has creado escuela. Pues hoy tengo uno, preparado. Hoy tienes uno, pues. Reserva, o sea, madre mía. No lo cuentes aún. Mírame, pero, o sea, yo lo suelto porque nos los envían. Pero Rubén Costa nos ha enviado, según él, un chistaco. Y nos dice: organización, somos 3 tíos y 20 tías. Y ya me han dado por c***o 2 veces. Ese es de Botenay. Eso le pasaría a Enrique. Y luego, bueno, hoy hemos comentado un poco a la gente, ¿no? Que empezábamos a comentar pues los próximos juegos y proyectos desde 2012 y, por ejemplo, Pablo Olleron Moreno nos ha dicho Meri 4 incluidos, se va con la próxima generación a 2013 o 2014 y es que es The uno Last de Guardian. Los comentarios, pues vamos. Meri 4 saldrá antes que The Last Guardian, seguro. The Last Guardian. Saldrá el día después de la apocalipsis maya, para no pillarnos los dedos. Que los mayas no han dicho nada. De los mayas nada, así madre que mía. Lo que sí que terminamos es ahora con esta sección y vámonos al debate. Nacho, ¿qué pasa? Dime, ¿qué ha pasado? ¿Qué vas a liar? Hay censura. Esta tarde, hace 4 horas exactamente, he recibido un mensaje de un tal Juan Ferré Goyena, un saludo desde aquí, que decía, con copia a mí, a Nacho y a Bianca, que decía: Bianca, ¿podrías decir World of Warcraft 3 veces seguidas? Perdona, ¿Ese por qué se ha censurado? No, Albert, no se ha censurado. Es que tú te adelantas. Como eres tan rápido, pues mira, eso iba para el máximo un trolling. Y de hecho, está vale, preparado. Pues déjalo para el máximo trolling. Además, te vamos a cronometrar. A ver, tardarás en decirlo. 20 minutos. A ver si me voy a cronometraros a vosotros. Venga, no, pero los vídeos de Red Dead Redemption. Te voy a ayudar. World of Warcraft se abrevia WoW. Bueno, señores, señorita, vamos a seguir con el programa, anda, que se me desfasan ustedes. A debate. Bueno, pues lo apuntaba antes Nacho, al hilo de alguna de las preguntas que nos enviabais. Acabamos de empezar el año y este podcast va a dedicar los primeros minutos del debate a repasar, lo hemos hecho ya en un texto extenso e intenso en la revista, digo, a repasar los títulos que coparán los titulares de este 2012 según vaya avanzando el año. Vamos a hacer un repaso a todos esos títulos, muchos son regresos de postín, otros se la juegan por primera vez en los ruedos del ocio electrónico y todos ellos tienen cabida en estos minutos que siguen desde ya. Señores, cuando quieran, a romper el hielo con esto, venga. Bueno, y después de Diablo 3 hay que esperar ya 2013. Exactamente. Ya correcto, se acabó la sección. Hala, se acabó. Se acabó, siguiente. Es curioso lo de Diablo 3. Más que nada, siguiendo las últimas noticias, algo que vosotros habéis enterado el lunes, Motenay y Albert, que está la cosa súper caliente. Parece que el lanzamiento en febrero es algo ya casi seguro. Y más que nada porque ha habido ya 2 tiendas importantes, 2 mayoristas muy fuertes a nivel internacional que lo han fechado para ahí. Todo el mundo le tiene unas ganas tremendas. De hecho, las votaciones del juego del año de los lectores y especialmente de la redacción está arriba del todo. Y es que es el regreso de un grande y el regreso con unas mecánicas muy, muy iguales, pero con nuevas actualizaciones y un trasfondo del PvP que parece que es lo que va a hacerlo funcionar. Yo, siendo como es Blizzard, a mí me sorprende mucho que estemos solo a 1 mes del lanzamiento, ¿eh? O sea, yo... Sí. Acordaos, perdona, inciso, acordaos de StarCraft 2, que fue en plan, ¡que sale en julio! ¡A correr todo el mundo! Bueno, aquí no ha habido beta aún, no ha habido beta abierta, una beta cerrada solo para invitados, no ha habido beta abierta. Larga, sí que es posible que, yo creo que si no es febrero va a ser marzo, o sea, va a ser ya. Sí, sí. Es cuestión de, y más... Recordemos lo que hemos debatido siempre, más después del éxito que ha tenido a nivel de ventas Star Wars The Old Republic, que sí es cierto, le está quitando bastante protagonismo a World of Warcraft. De hecho, ya veis que están diciendo que hoy en día se juega más, o sea, cantidad de jugadores simultáneos, se juega más Star Wars que a World of Warcraft, y eso obviamente Blizzard tiene que pararlo como sea. Entonces yo creo que es evidente que el lanzamiento de Diablo 3 se va para febrero como mucho marzo. Pero bueno, después de Diablo 3, que como has dicho es redefinir un poco un concepto que no variará, pero que sin lugar a dudas arrasará a nivel de ventas, es que ¿qué más queda este año? Darksiders 2, mira. más allá de Diablo 3, ¿qué otros títulos clave, antes de que repasemos los que quizá no lo sean tantos a priori, tenemos por ahí? A ver, pues, decidme títulos. Pues Guild Wars 2, ¿no? Si alguien puede competir para mí con Diablo 3, pues va a ser Guild Wars 2, que, digamos, planteó la primera parte un híbrido entre lo que era la mecánica de Diablo junto con World of Warcraft, haciendo un juego súper instanciado, pero mazmorrero de toda la vida. Este es más MMO, ¿eh? Sí, mata-mata, con los principios que hacen de Diablo un gran juego, con los principios que hacen de World of Warcraft un gran juego, todo eso mezclado y agitado, pero no batido, ¿verdad? Y puesto encima de la mesa. La segunda parte es mucho más ambiciosa tal vez que la primera, y la primera ya tuvo un éxito considerable, así que si algo va a tener que luchar contra lo que va a tener que luchar Diablo 3, un competidor directo va a ser Guild Wars 2, seguro. Yo creo que el 2012 es el año de los juegos artísticos, y si The Last Guardian por fin sale, va a venir acompañado por otra obra maestra, que va a ser BioShock Infinite. Ya tenías que decirlo. Sí, sí, yo creo que para mí es el más esperado de este 2012, porque... Para mí, bueno, también. El primero me encantó y creo que se van a superar. O sea, ya veis que todo lo que estamos viendo de BioShock es una maravilla, ¿no? Entonces, la cooperación o la defensa de este personaje que es Elizabeth, el malvado Zombir, ¿no? Y a mí me parece que este juego nos va a sorprender mucho, y tengo mucha confianza en el estudio del primero. A mí me parece que es mucho más que BioShock en el aire, ¿no? Aparte de lo que hemos visto, de cómo se trata todo el desplazamiento entre, bueno, por esta ciudad aérea que es Columbia, me parece una evolución bastante notable, con un efecto espejo de la dinámica entre Big Daddy y Little Sisters, ¿no? Pues es que ahora, pues, eres tú quien está unido al personaje de Elizabeth, que cada vez que Ken Levine habla, y no precisamente por de que le miréis los senos salidos, es para decir cosas que me gustan más de esa relación entre el protagonista y esta chica que, bueno, que es una cautiva, que tiene poderes, y que tenemos a ese pájaro gigante que es el sucesor ciclado de los Big Daddies, y que va a ser el que va a estar atormentándonos y va a estar persiguiéndonos en una especie de némesis de Resident Evil 3, pero con el toque y el trasfondo de que le da Ken Levine a sus juegos. A mí me tiene fascinado, y el último tráiler con esa canción me puso la piel de gallina, los pelos de punta. Yo fundamentalmente me quedo con dos juegos. El primero ya lo ha comentado con bastante tino Motenai, que es Guild Wars 2. Porque, bueno, jugué a la primera parte con muchísima ansia, y espero, pues, esta secuela, que yo calculo que saldrá en torno a mayo o junio, casi antes de verano la tendremos aquí. Y por otro lado, me quedo con el preferido totalmente por el tema de innovación. Ya lo decía en mi columna, que 2012 tiene pinta de ser un año excepcional por el lanzamiento de BioShock Infinite, de Guild Wars 2, de una gran cantidad de títulos que a fin de cuentas no son más que continuaciones, pero se viene ante nosotros The Last of Us de Naughty Dog, una nueva licencia, una obra creativa con una ambientación aparentemente excepcional y una jugabilidad innovadora que me tiene, pues, completamente obnubilado. Así que The Last of Us. Ya sabes, con la jugabilidad y todo. Hay que ver. O sea, no se ha visto, todo el tío, ¿eh? No, pero no se ha visto, pero sí se han explicado conceptos, y tuvimos la suerte con nuestro compañero Pablo Ortega de estar en Naughty Dog y de charlar con los desarrolladores sobre el concepto del juego, sobre lo que quieren transmitir con las mecánicas y sobre, bueno, el marco y la situación, ¿no? ¿Por qué se ha llegado ahí y qué está pasando en ese mundo que queda poca gente, quedan pocos supervivientes? Nacho, Mass Effect 3. La mejor Correcto. No, de verdad. De generación. La mejor franquicia de esta generación. Correcto. Ahí, allá hay los lloros. Los estoy temiéndolo yo también, luego. Nacho. Los lloros van a venir después. Yo os lo digo, que a mí Mass Effect me parece uno de las IP o de las franquicias, de nuevo cuño, de cuño reciente, más ambiciosas de toda la historia de los videojuegos. Así de simple, sí, pero es que, sinceramente, cada vez que veo una nueva demo, veo nuevos datos, o tenemos oportunidad de hacer alguna entrevista y veo, pues esto, veo que se está Dragon Age dosizando, pues ya me dirás. Yo tengo la esperanza, no es nada más, no se fundamenta en nada más, en que van a dar la oportunidad de jugarlo como Dragon Age 2, lo cual, bueno, está bien para algún, para alguna gente, y pero también van a tener que dar la oportunidad de jugarlo, vamos a poner esto entre comillas, de forma más clásica, para darle un poco de esencia a Mass Effect, ¿no? Porque para Dragon Age ya tenemos Dragon Age, ¿verdad? No hace falta casualizarlo más. Y sinceramente, ¿qué otra franquicia? Quitando Gears of War, que me parece una franquicia buena, pero a nivel argumental no es una maravilla. ¿Qué otra franquicia hay que haya, digamos, que se, con la que vayamos a recordar Xbox 360, por ejemplo? A mí no se me ocurre otra, ¿eh? Bueno, yo con los dos juegos que me quedo, el primero Grand Theft Auto 5, sin duda, de un juego del que todavía se sabe muy poco, aparte de ese tráiler que se mostró hace poco, pero vamos, el tráiler ya dejó con la boca abierta a todo el mundo y no creo yo que este título desilusione a nadie. Ya van 4 años desde el lanzamiento de Grand Theft Auto 4, así que yo creo que lo veremos a finales de 2012 o como muy pronto ya a principios del año que viene. Volveremos a San Andreas, aunque esta vez solo nos quedaremos en Los Santos, pero es de esperar que la traslación de la ciudad en la que se inspira el juego, en Los Ángeles, sea prácticamente 1-1 como lo que vimos en GTA 4. Y así que vamos, todavía queda mucho por saber de este título, pero ya hay que ir teniéndolo en cuenta. Y el otro, oye, el GOTY de este 2012, que ya está cogido, Twisted Metal, que sale el 16 de febrero. Así que ya queda poco para disfrutar de esta obra maestra del videojuego, que llega muchos años después de que no hubiera nada en respecto a la saga. Un multijugador que va a dar mucho que hablar, aunque solo sea yo el que hable de él, pero bueno, ahí va a estar y sin duda va a ser un auténtico juegazo. Yo, viendo ya los juegos que habéis dicho, creo que me queda el Lego Batman 2. Yo tengo muchas ganas de ver, creo que es un año importante para Capcom. Capcom fue una de las mejores compañías en la pasada generación y en esta se está labrando un prestigio de dudosa, no sé. La verdad es que el tema de los DLCs y todo eso es más que discutible, pero tiene dos juegos en ciernes, que uno es Dragon's Dogma, que creo que es un producto bastante ambicioso y que puede salir algo muy interesante. Y otro que es Asura's Wrath, que lo veo un poco más gamberro y que también tengo ganas de ver a ver cómo acaban. Son dos de los juegos que me interesan más, la verdad. Ahora que estás con los japoneses, por cierto, que CyberConnect 2 está pringando con Asura's Wrath, pero también se ha encargado del modo historia de Soul Calibur 5, que he estado jugando últimamente a la beta de noviembre. Y os puedo decir que me ha gustado mucho porque recupera el espíritu clásico de los Soul Calibur. A mí me parece que en atmósfera, que en diseño de personajes, y especialmente en escenarios y en música, recupera mucho del Soul Blade y del primer Soul Calibur para Dreamcast. Eso sí, muy continuista, tanto en el apartado técnico como en el sistema de combate, aunque se ha añadido varios, una barra nueva y también se ha trabajado un poco movimientos especiales totalmente influidos por los super combos y los ultras y los movimientos X de Street Fighter, de las sagas de Capcom. Ahora que comentas Soul Calibur, para el género de la lucha también es un año curioso, porque llevamos un par o tres que estamos con los juegos bidimensionales y este año nos viene el Soul Calibur, viene The Atom Life 5, Tekken Tag, también, y aparte el crossover de Street Fighter y Tekken, que a ver cómo pues queda. Pues fíjate, yo Dead or Alive 5, bueno, lo estoy esperando desde, bueno, años, desde que el 4 decayó, pero tiene una pinta interesante. Desde que te pegué la paliza esa, dilo. Sí, no, me ganaste bien, me ganaste varias, pero es que después ya cuando ya me familiaricé un poco con la mecánica de las contras y demás, ya no quisiste nunca jugar conmigo. Que conste que es el único juego de lucha que he jugado yo, ¿eh? Pero no sé yo si saldrá este año, ya han dicho desde Team Ninja que todavía está el juego verdecillo. Está muy no verde, sé yo sí. Estaba en alza, por 100%. Sí. Pero a ver qué hacen también, la saga tampoco es que ya, no sé, tenemos el Dead or Alive de 3DS, que es muy muy continua está con la fórmula de la saga. Bueno, pero esto ya lo decía antes, de manera, ¿eh? Yo lo decía antes, tengo muchas ganas, lo sabéis, Mote también es uno de ellos, de ver qué acaba siendo Darksiders 2. Acabo de leer la nota de prensa que me acaban de mandar de lo que se va a enseñar el viernes. Básicamente va a ser ese Darksiders que tan bueno fue, mejorado en todos sus apartados, y recordemos que era un Frankenstein, cogía un poquito de cada juego. Si además eso lo van a mejorar y ampliar, yo creo que vamos a tener un juego muy muy redondo. Ya veremos a ver cómo acaba. Y luego hay un par de cosillas que no era que olvidarse. A mí me sorprende, o sea, sería un año histórico, pero decíamos que Diablo 3 sale ya. Obviamente, StarCraft 2, Heart of the Swarm, sale este año. Obviamente. Sí. Y dudo mucho yo que vaya a pasar un año entero hasta que salga la siguiente expansión de World of Warcraft. Entonces, tenemos tres títulos de Blizzard este año. Para mí creo que es algo histórico, ¿no? Primera vez, pasado. Sí, primera vez. Entonces, habrá que espaciarlo. Yo creo que habrá, exactamente, yo creo que habrá tres títulos de Blizzard. Tendremos Diablo 3, StarCraft 2 la expansión y el que le gusta a Enrique, el de los pandas, que yo diría que se va para Navidades del año que viene. Fupanda, WoW Edition. Sí, pero es que sale seguro. Que se dejen de repetir tanto y saquen el titán. Buah, no le queda. Le quedará. Yo creo que este año, yo lo comentaba el otro día en Twitter, creo que a mí personalmente me ha sorprendido mucho cómo la industria japonesa y el JRPG ha cogido una fuerza para este 2012. Muchos juegos de los que nos van a llegar ya han salido en Japón, pero es que no sé si habéis visto el listado completo, es un abuso. O sea, junto a Final Fantasy versus 13-2. Ese no llega. Versus 13. Yo creo, ¿qué dices? Sí, sí. Versus 13 pero se si va. No estaba versus... Will aquí, ¿para qué dices eso? No, hombre, porque al ver es que es reseñable todo lo que va a salir. ¿Tú crees que va a llegar, Nacho? No, no llega directamente. O sea, el equipo de Nomura no puede procesar el volumen de trabajo que tiene ahora entre manos, entre otras cosas, porque está con un juego del que tú ya has votado en la lista de reacción, que se llama Kingdom Hearts Dream Drop Distance, que debería darte vergüenza. Correcto. No me da vergüenza ninguna. Cuando he visto el voto ese, he pensado. Pero bien apuntado, Nacho. Yo de verdad, yo no he visto. Pero bueno. De hecho, está todo dicho ya. Sí. A mí me parece un juego para esperar para todos los que disfrutamos con los Kingdom Hearts. Creo que este... Bueno, independientemente de eso. The Last Story, Pandora's Tower para Wii. Todos los Tales of para todas las plataformas casi. Silia, qué bueno. Sí, sí, sí. Y yo, vamos, ya os digo que yo no sé, ni no Kuni, por supuesto, no sé qué vamos a hacer con tantos JRPG, ni cuesta distinguirlos casi unos de otros. Me parece que 2012 va a quedarnos en la memoria por un año muy fuerte en este género, ¿eh? Bueno, están en horas bajas ahora. Haría falta. Exacto. Ojo. Es que hace falta. Es cierto que tienen buena pinta. Incluso Final Fantasy XIII-2, aunque al verle salga el sarpullido y la urticaria. Es cierto que tiene buena pinta, ¿eh? A ver en qué queda. Ah, sí. Ojo, a ver en qué quedan, claro. A lo mejor luego no son lo que esperamos, ¿no? Pero cantidad, desde luego, no falta. Recordar que vuelven dos franquicias importantes. Una es Devil May Cry y la otra es Tomb Raider, que, bueno, la segunda pinta bien y la primera, pues, bueno, pinta. Oye, y no nos olvidemos de The Darkness 2, esta segunda parte de uno de los mejores FPS de comienzos de la presente generación, que la verdad es que el juego tiene una auténtica pintaza, es aún más sangriento y más bestia que el primero. Si eso pudiera ser posible, pues por lo visto lo va a ser. En cuanto a modo de juego, lo que veo sobre todo bastante prometedor es ese modo cooperativo que se están marcando, con cuatro personajes muy diferenciados entre ellos, que yo creo que va a dar mucho que hablar. El que también va a dar que hablar, creo yo, es este Metal Gear Rising, ahora en manos de otro equipo, que no sé yo cómo acabará la cosa. Desde luego los fans clásicos de la saga Metal Gear creo que van a echar auténticas pestes en respecto a este asunto. Estáis hundiendo la sección ya. Bueno, yo no creo que olvidemos la posibilidad, porque no tampoco está seguro, pero la posibilidad de que aparezca Dotado este año. Me sorprende al ver que no diga nada. Hombre, es Valve. Yo creo que con Valve nunca. Ver, seguro, y sale Albert, inminentemente. Hay pocas personas que se lo ha jugado, ¿eh? Y sí, yo creo que sí, a menos que se le vaya la... Pero hay otra revista que se la ha jugado, Nacho. Sí, sí, pero bueno, en fin, no tiremos un poco aquí, decíamos. También quería apuntar otro MMO que no está quizá al nivel de Guild Wars 2, pero que también tiene muy buena pinta, que es de Circuit World y Tera. Yo creo que son dos de los MMO más interesantes que hay este año. Y la verdad es que hay bastantes cosas interesantes por ahí. Bueno, más retornos de sagas clásicas. Tenemos Resident Evil Operation Raccoon City, que además va a llegar doblado al castellano, sorprendentemente por parte de Capcom. Aquí ya sí que no es que Nintendo haya metido mano, así que esperemos que ahora la compañía nipona se anime a ello. Y aquí tenemos ese shooter online en tercera persona. Yo lo veo bastante bien. Si obvia lo que ha conseguido la saga, el legado de todos estos años, si lo deja de lado, creo que va a salir un juego bastante entretenido e interesante. Y también tenemos el regreso de Silent Hill, que en principio iba a salir a finales del pasado año, pero lo están a principios de este. Lo están arreglando porque también se les había roto también, como América. Sí, sí. Parece que no le ha salido bastante bien. Yo no sé si Albert tendrá más noticias al respecto de este título, ya que es tan fan de la saga Silent Hill. No, Albert no creo que tenga noticias porque solo le gusta criticar sin informarse, o sea que no. Correcto. Pero te digo yo que lo último que he leído de las últimas entrevistas con los productores, después del retraso y demás, te puedo decir que lo que he leído me ha gustado. Ahora solo falta que terminen lo que han dicho. Creen que su producto se puede comparar a Silent Hill 2. Un poco de ego, ¿no? Pues un poco osado, quizás. Ahí. Ya veremos qué sale. Os voy a decir que en juegos de... Vale, que no será el triple A del año, pero a mí hubo un juego... ¿Quién estaba conmigo en Tokio este año? Se me ha olvidado quién estaba conmigo. Vas a hablar de Suda y lo sé. Estaba conmigo en Tokio Mariano estaba conmigo, ¿no? Vas a decir Izanami Suzuki, no, Mariano Pérez estaba conmigo en Tokio y nos metimos en la zona de digamos de más 18 dentro del catálogo de juegos de Xbox enseñando allí porque hay juegos que tienen mucho gore y ahí pues nos enseña directamente al público en general, ¿no? Está apartado a puerta cerrada, Lollipop Chainsaw de Suda 51, efectivamente. Y me gustó muchísimo, o sea, es un, pues eso, un yo contra todos, con combos, con sangre, con sierra mecánica y con una animadora, que bueno, que eso siempre es un plus, ¿no? Es una especie de mezclar las películas de institutos americanos con la reinterpretación de serie B que hace Suda 51. A mí, lo estoy probando, me pareció súper dinámico, súper fluido, unos combos muy, muy completos, con mucha herencia de Bayonetta, de Platinum. Y lo tengo apuntadísimo porque para mí va a ser uno de los que seguro me voy a jugar y voy a disfrutar. Oye, Nacho, ¿y el novio cómo repercute en la jugabilidad? Ese novio que lleva ahí como de colgante, como de llavero. Sí, el llavero. Sí. No se vio nada. La demo que estuvimos jugando no lo tenía colgado de la cintura ya todavía. Ahora que hablabas de Bayonetta, qué lástima porque también 2012 es el año de Ninja Gaiden 3. Referente no en los hack and slash es que queda muy lejos del trabajo de Itagaki. Está como más casualizado, más simplificado, autoapuntado cuando te disparas, regeneración de vida cuando acabas con una sesión de enemigos. No sé, creo que está cogiendo el camino de los Sigma más que el camino de los originales y espero equivocarme y que la cosa mejore, pero lo que hemos probado está bien, pero no es el Ninja Gaiden, que no es el Black, por ejemplo. Pero una cosa, a mí me pareció súper rápido, o sea, pero rapidísimo. No sé si es la sensación, pero es que los combos con esto del brazo demoníaco y demás, pero salen, pero a 100 por hora. Sí, sí, es muy dinámico, además es más espectacular porque el juego de cámara y técnicamente es mejor, pero jugablemente creo que estará un poco por debajo sin dejar de ser buen juego, porque la gente que hay detrás pues sabe lo que se hace, pero el miedo ese de no estar Itagaki sigue presente. Oye, creo que no nos podemos dejar de shooter en tercera persona, ahora que Relaño comentaba el nuevo Resident Evil Raccoon City Operation. Hitman Absolution y Max Payne 3, creo que, bueno, no sé qué os parecen, pero a mí me dan muy, muy buena espina este año que no hay Uncharted ni Gears of War, ¿no? Que parece que son un poco los referentes. Y me gustan bastante. También quería señalar que aunque estemos todos alucinando con Diablo 3, hay más RPG de acción medieval, que es Reconim, ¿no? Kingdoms of Amalur Reconim. Es interesante cómo este juego intenta dar la libertad máxima posible a la hora de desarrollar un personaje que hemos visto en un RPG, más incluso que en Skyrim. Decían sus desarrolladores alguna vez, ¿no? Así que vamos a ver qué tal sale este nuevo intento. Sabes que Fran es un defensor ultranza. Cuando nadie conocía el juego, el tío lo defendió a capa y espada y sé que lo sigue con mucho interés. Yo creo que tiene mucha competencia con todo lo que ha salido ahora, Dark Souls, Skyrim, Diablo 3 que está al caer y todo esto, y a lo mejor por eso pasa un poco más tapado, pero sí pinta de ser un juego enorme y brutal. Oye, y nos estamos dejando el producto nacional, el buen producto nacional que tenemos ahí, con los rumores cada vez más intensos de un nuevo Castlevania hecho por los chicos de Mercury Steam. Y por otra parte, no podemos olvidarnos también de la aventura gráfica que está preparando Péndulo Studio, cambiando completamente de tercio con la ambientación a la que estamos acostumbrados de humor de la saga Runaway y turnándose en un juego de misterio que se llama Yesterday. Aparte, ahora que dices de desarrollo patrio, a ver qué se cuece en Mercury Steam, ¿eh? Por ahí los rumores dicen que es un Castlevania para 3DS, bueno, y se lleva mucho tiempo con esto, pero es cierto que el estudio de Enrique Álvarez lleva muchos meses después de terminar Reverie, que es el segundo paquete descargable, por cierto, buenísimo, para Lords of Shadow, jugároslo, llevan en Silent Period, que se dice, callados y sin anunciar nada, todo el mundo quieto, y yo creo que con el buen resultado que dio este salto a las 3D de la saga de vampiros, los rumores suenan por ahí, ¿eh? Los que desde luego no están cañados son los chicos del equipo de Novarama, de Sánchez Crespo, que tienen ahí Ready Fighters para PlayStation Vita. Muy interesante el uso que hace de la realidad aumentada también. Oye, no nos olvidemos un poco de esa maravilla bidimensional que es Dragon's Crown, que ya llega también este año, hombre, tanto para PS como para PS Vita. Un proyecto largamente esperado desde los tiempos de Dreamcast que se hablaba de él. Y al fin vamos a tenerlo aquí. Además, tiene una pintaza increíble. Todos los que hayan jugado a la recreativa clásica de Dungeons and Dragons ya sabrán lo que les espera con este título. De hecho, creo que alguno de los creadores de esa legendaria recreativa está aquí trabajando. Así que un indispensable. Y también pues hay que hablar de Aliens Colonial Marines, que parece que estos xenomorfos van a volver en toda su gloria y esplendor, tanto en cine como en videojuegos. Este proyecto también se estuvo hablando de él durante bastante tiempo y al fin lo vamos a tener también por aquí. Por lo que se ha visto hasta ahora, tiene muy buena pinta. Se han visto también nuevas especies de alien, como una especie de alien Triceratops que va por ahí arrasando con todo lo que se le pone por delante. Así que yo creo que también es un título que hay que seguir. Hablando de equipos pequeños, este año está muy muy interesante de juegos así descargables, de equipos pequeños, incluso de trabajo de una sola persona. Por ejemplo, tenemos Journey, que seguramente saldrá este año y tiene una pinta magnífica. Tenemos Fez, que saldrá también para 360. Tenemos Cobalt, tenemos una serie de proyectos muy muy interesantes, de Gunpoint. La verdad es que dentro de esa escena, yo creo que este año va creciendo. Yo creo que todos los años hemos visto un crecimiento muy progresivo y creo que este año se va incluso a tener más fuerza. ¿Alguna cosa más nos dejamos? Habéis hablado solamente de títulos. Yo no sé si alguien quiere hacer referencia también a hardware. Hay por ahí cositas. Hombre, no, hardware no, vamos a títulos. Pero esto rápidamente, en plan, porque nos quedamos sin tiempo, pero juegos que merecen mención. No sé si os habéis dejado Max Payne 3, pero es que como para dejárselo por el camino, ¿no? Lo han mencionado. Lo han comentado, también, ¿no? Lo han comentado. Me da un miedo, sí, Max Payne 3. O sea, no sé si soy el único, pues, pero... No, yo también discrepaba, pero Jabote ha venido encantado, de Londres. Yo vengo encantado. Ya, la verdad. Es que Jabote siempre viene encantado. De Londres siempre viene encantado, Jabote. Le dan un poquito de chocolate. Le dan un poco de té, y unas pastas. Hay que acordarnos del próximo 9 de Mary Station, que va a ser... ¿Cómo es, Enrique? ¿Black Ops 2? No, en Black Ops 2, efectivamente. Ah, sí, vale. Habla de él también, Jabote. Oye, que no nos dejemos tampoco Spec Ops The Line, en tercera persona, que, bueno, tiene una propuesta distinta por todo el juego que hace con la arena y las trampas de entorno para eliminar enemigos. Creo que es una propuesta interesante también. Y sí, creo que no nos podemos dejar, que no lo hemos comentado, hablar de cómo están las portátiles, aunque sé que ahora entraremos al tema de PS Vita. Pero bueno, desde luego Nintendo 3DS, todos los lanzamientos que tenía preparados para su primer año de vida, muchos de los fuertes los ha pasado al segundo año, así que 2012 parece ser que va a ser el año fuerte, ¿no?, de 3DS, con ese Metal Gear Solid 3 3D, con Kingdom Hearts, con Resident Evil Revelations, que sale ya, y Kid Icarus Uprising, y bueno, ya sabéis, todo lo que viene, tanto First Party como de terceras compañías. Bueno, hay mucha cosa que nos dejamos, evidentemente, porque son muchos los títulos, pero para eso está el reportaje, que, como decíamos, es largo. y lo cubre todo, al menos todo lo que merece repasarse, ese reportaje que teníais en las páginas de la revista, los juegos del 2012, de Fran César y Jabote. Y si os parece, lo que hacemos es pasar página. La semana que viene ya diremos cuáles son los más esperados, los que la redacción ha elegido en un ranking que hemos sometido a votación. Pero, digo, mientras tanto, Bianca, vamos a hacer un repaso a los mensajes de los oyentes vía Twitter y demás. Un segundo. ¿Qué pasa? Antes, digo yo, que también la gente también va, Juan. El pueblo también tiene que hablar. También tenemos el pueblo que también opina. El nuevo community manager lo ha movido bien. Sí, a tope. Bueno, desde aquí no sé si hemos hecho tiempo, creo que se lo merece Rox. Roberto García, compañero durante muchísimos años, un gran profesional y mejor persona, nos deja, se dedica en cuerpo y alma a la aventura de ser desarrollador en videojuegos, pues eso, en una situación pues como la que es la industria española, y desde aquí pues le deseamos lo mejor, y ya le hemos dicho, cuando saque algún juego, aunque sea para iPhone, vamos a inflarle la nota, como hacen los americanos con Call of Duty. Bueno, no se me pasa corriendo deprisa decir que esto, que en el foro de consolas sabemos que es peligroso entrar, pero os animamos a ello, a que votéis a cuáles son vuestros más esperados, para después elaborar el ranking que estamos haciendo de forma doble, tanto para reacción, para comunidad. Así que, Juan, dicho eso, Nacho, vámonos. ¿Qué pasa? Sí, Nacho. Ahora me deja la duda. Cuando yo me vaya, ¿qué dirás? ¿Gran profesional o mejor persona? Es que, claro. No, pero en este caso es verdad. En el tuyo diré sinvergüenza, pero tenía algo. Le queríamos. Era gracioso. Pero sí, yo creo que antes de que se vaya a ver, nos vamos todos. Llega el Mary Podcast. Hombre, eso es evidente. Bianca, tú dale zumo de ego también. Hacemos un repaso a los mensajes. Vámonos. Zumo de hombre. Pues, nos vamos con los. A ver, esto no es serio, señores. Dale un poco al ver. Del que tiene Enrique en el armario. calentito. A ver, chicos, de verdad que, o sea, venga, va. Que si no, no puedo. Nos vamos con los mensajes y, como bien decíais, ni están todos los que son ni son todos los que están. Empezamos con Javi Pedroso. Sin lugar a dudas, Mass Effect 3. Necesito terminar la historia de Shepard ya. Nimrode nos dice, en este 2012, Catherine y The Last Guardian. Eso, y poder matricularme en la Relaño English Academy para triunfar in the world. Ahí está, ya está bien dando clases ahí también, ¿eh? Mira, yo no sé si estoy dando clases, pero desde luego necesito un milagro a veces para leer estos mensajes. El Equip 90 nos dice, tengo ganas de probar el Silent Hill Downpour, sobre todo porque se dice que al que más se va a parecer es al segundo, el mejor de la saga. ¿Necesitas una pastilla, Juanola, o algo? Bueno, continuamos. Freakinator nos dice, sin lugar a dudas, Mass Effect 3. Estoy seguro de que al final de las, el final de la saga va a ser algo totalmente legendario. Kike 1913 nos dice, Mass Effect 3 y Bioshock junto con Diablo 3. Valerie Link nos dice, yo espero con ganas Resident Evil Revelation para 3DS y algún anuncio de Zelda para 3DS exclusivo. Bioshock también nos suena por aquí a través de Chrome 13 y Madame Verdurin nos dice que espera Mass Effect 3 y que tiene muchas ganas de terminar también la historia de Shepard. Y pues nada, la verdad es que hay muchos más mensajes, Juan, pero si quieres vamos a continuar y luego podemos recuperar alguno, ¿te parece? Me parece. Antes he hecho un pequeño intento de tocar tema. Vamos a hacerlo con la consola que ha visto la luz más recientemente. Hemos hecho también de referencia al asunto. PS Vita veía la luz en Japón hace no demasiado. Y las noticias que nos llegan desde allí, desde Japón, no son todo lo alentadoras que cabría esperar para la nueva criatura de Sony en su pugna personal, ese cara a cara con 3DS. Los últimos tiempos han sonreído más a la consola de Nintendo, que aunque lleva más en el mercado y tampoco vivió quizá un lanzamiento espectacular, ha sabido pues ganarle la partida estas primeras semanas casi de vida de la consola de Sony, digo, en ventas al menos, ¿no? Además con cifras bastante escandalosas en ese sentido, de las que Nintendo se congratula. Así que chicos, vamos a intentar comentar esto y cómo lo vemos. Si queréis, por proximidad a la consola y a cómo hemos seguido el lanzamiento y demás, pues creo que también Enrique podría introducir el tema fenomenalmente, pero si me dejáis, os digo que creo que se está siendo demasiado pesimista con esto. No entiendo qué expectativas había de que Vita reventase o rompiese el stock, como ha pasado con otras consolas, y no actuase como ha pasado, que es que ha seguido la línea de 3DS. Y digo, no entiendo por qué ahora se ve de esta forma y por qué no se ha visto con antelación. Lo hemos comentado Fran y yo, lo hemos venido comentando cuando tuvimos la posibilidad, gracias a nuestro compañero que está allí en Japón, el bueno de Mariano Pérez, que de aquí le mandamos un abrazo, tuvimos la posibilidad de comprar varias consolas y lo comentamos, oye, ¿cuántas compramos? ¿Quién se anima? ¿Quién no? Y Fran, como hombre sabio que es, dijo, bueno, yo me voy a esperar porque lo que estoy viendo del lanzamiento inicial, pues no veo que haya triple A, no veo que haya juegos que me inciten a importarla, pues como sí pasó con la primera PSP, que importamos aquí 7, pues estaba todo el mundo hypeado. Con Vita ha pasado que, si bien la máquina es un auténtico maquinón, y creo que eso está fuera de cualquier duda y fuera de cualquier comentario, así lo pienso, sinceramente, creo que en cuanto a catálogo no ha sucedido lo mismo. El catálogo... no sé quién lo comentaba en la revista, en una de las discusiones internas, creo que era César, que comentaba que es poco más un catálogo de indies. Bueno, tampoco hay que llegar a ese extremo, pero es cierto que hay pocos títulos AAA y especialmente no hay ningún vende consolas. Ridge Racer, que ha sido tradición, se ha destapado siendo un sacacuartos que te cobran hasta 400 yenes por bajarte las canciones, un paquete de 3 canciones de Ridge Racer Type 4. Eso me ha parecido espectacular. Juegos que aquí en Europa funcionarían fantásticamente, como es Uncharted, el Abismo de Oro, pues allí tampoco parece que es del todo del gusto japonés. Otro que también es de los grandes, Marvel Ultimate, Marvel vs. Capcom 3, pues aunque la conversión es 1-1 con lo que hay en Play 3 o en 360, fantástico, yo lo tengo aquí, estoy alucinando, pues tampoco parece que una versión de un juego que ha salido que se necesita un stick para jugar, pues tampoco con atajos de táctiles, pues tampoco parece que vaya a ser una compra segura. Otra cosa que funciona bien en Japón, Min Nano Golf o Hot Shots Golf, que es otro clásico de las portátiles y bueno, de los sistemas PlayStation y tanto de PSP como de Vita, también ese sí que está funcionando bien, pero quiero deciros, no hay títulos que digas, me la compro por este, es que no, y es que hay que ser realistas, se ve a venir. Han sido las dos primeras semanas, Fran o Enrique, apuntarme si me equivoco, 300.000 las el lanzamiento, después 100.000, 70.000 y los 40.000. Sí. 440.000. En torno a medio millón. Sí, 440 a cierre del año, la última semana de diciembre. Y vaya, es cierto que son cifras que dejan bastante frío, sobre todo por el empuje que ha puesto Sony con la portátil. Pero en mi opinión es que no se podía pretender otra cosa, básicamente por el catálogo. Y siento recurrir al tópico tan manido, pero es que son los juegos los que venden consolas. Pero vamos, es que yo la verdad es que no entiendo por qué viene a tanto. Yo estoy como Nacho, no entiendo tanto ruido, tanto follón, tanto tiene que bajar el precio, tanto pánico. Es una consola con 3 semanas de vida que tiene que competir contra una consola como que es Nintendo 3DS, bastante más barata, con el mejor catálogo que ha sacado desde su lanzamiento, que tiene que competir con Mario Kart, tiene que competir con Monster Hunter, tiene que competir con un nuevo Mario. Yo no sé exactamente cuál es el problema aquí. Lo normal que tenía que pasar era esto, que la consola no se vende, pero no se está vendiendo a un nivel explosivo, porque no hay ese software que arrastra a la gente. Así, el gran baluarte de PSP es Monster Hunter. Una vez que Monster Hunter ya tiene una versión en 3DS y una posible cuarta parte para el futuro, y no se sabe cuál es el futuro de la saga en Vita, ya le quitan mucho viento a las velas de Vita. Las cosas son como son. Si ahora, y además, Nintendo tradicionalmente domina mucho el periodo navideño en Japón, en tiendas y tal. Y lo normal que tenía que pasar era esto. Y luego me gustaría decir otro apunte. Hace unos meses estábamos con que 3DS no estaba funcionando, no sé qué, no sé cuánto, que el mercado tradicional estaba muerto, que todo iba a ser por iPhone y por Android. Fue cambiar de estrategia, bajar el precio, a lanzar los juegos adecuados, y las ventas de 3DS ahora mismo, rango de vida entre DS y 3DS, está ganando 3DS. 3DS en su tiempo de vida ya ha vendido más que DS, en el mismo margen. Y que Wii. la consola está funcionando como un tiro porque ya tiene el software, el precio y la madurez adecuada. Así que yo no veo esta situación. Lo que tenía que hacer el Vita era sentarse, tenía que salir globalmente, tienen que salir nuevos juegos, tienen que encontrar su software, ese software que diga quiero comprarme la Vita por esto, y una vez que lo tenga, entonces empezará a funcionar o no, que también se puede fallar, no descarta la posibilidad, pero yo ahora mismo, a día de hoy, no veo dónde está el problema. Juan, dime. ¿Has visto cómo hablo nombre sabio? Lo he visto, lo está pensando, no se ha dejado en, vamos, ni un rincón por barrer, de la actualidad. Esto ha terminado ya el debate, ha terminado ya. Pues, ahora qué dice la gente ahora. Bueno, hombre, Fran, yo pienso que está siendo muy benévolo con Vita. O sea, sí, todo lo que dices es cierto, pero francamente, viendo el catálogo con el que salió PSP, Ridge Racer, que era una castaña, Metal Gear Acid, que lo compré yo, que fue el que Nacho me encolomó a mí a traición, era otra castaña. No habértelo comprado, por cierto, Shinta Nojiri, director de ese juego, vuelve con Neverdead. Amenaza con volver. era una castaña y la PSP vendió como rosquillas, Fran. O sea, digo yo que tú ya. Y era mera portátil, o sea, imagínate teniendo tiempo. Ahora teniendo tiempo para preparar un catálogo, no lo has preparado, pues sinceramente, 440.000 consolas para teniendo ya la experiencia de todo esto, a mí me parece pobre. Me parece pobre. Y sí, tiene que competir con Nintendo 3DS. Bueno, chico, pero ya lo sabías que tenías que competir con ella, ¿no? O sea, no me estás descubriendo el mundo, en mi opinión. Así que yo pienso que PSP tiene que ponerse las pilas y tiene que ponerse las pilas ya, o si no, se le va a pasar el arroz. Pero vamos a ver, no nos vayamos tan lejos todavía. Aquí lo que se ha demostrado primero es que estamos en crisis. En Japón también están en crisis. Y cuando sale un nuevo sistema a la venta de esos precios, pues se lo compra. Un 8% ha bajado el mercado, la facturación, ¿eh? Claro, se lo compra pues el que lleva esperando ese sistema desde hace mucho tiempo. Y los demás, pues a esperar a que baje de precio. ¿Qué le vamos a hacer respecto al catálogo? Vamos a ver, tenemos aquí un catálogo de unas pocas semanas. Yo creo que es muchísimo mejor que el que tuvimos con 3DS. Esperar un triple A en la primera semana de vida de una consola no creo que sea algo muy realista. Esto Nintendo lo sabía hacer muy bien en tiempos pretéritos. Te sacaba tu Super Nintendo con Super Mario World, tu Nintendo 64 con el Mario 64. El año, o sea, Street Fighter. O sea, lo vimos ahora con 3DS. Street Fighter de lanzamiento, ¿o no? Pero es que es muy fácil sacar un triple A como ese, Mote. Lo único que tiene que hacer es un copy paste. Pues sí, ya está. Si es tan fácil, que se lo hubieran sacado, claro. O sea, estaba o no estaba Street Fighter y no salió Zelda por cuestión de semanitas, pero también estaba. Pero no te van a sacar otra vez el mismo Street Fighter 4. Te han sacado el Marvel vs. Capcom 3, digo yo, que para cambiar un poco. Vamos, yo tampoco es que esté muy de acuerdo con la política que está siguiendo Sony con su consola en esta primera tanda, sobre todo respecto a lo de siempre, a cómo está tratando al usuario europeo, a su política con los descargables retro, que no van a ser compatibles, las tarjetas de memoria, que si aquí en Europa no lanzamos la de 32 GB, porque para qué, etcétera, etcétera. Así que veremos a ver cómo funciona la consola en Europa. Yo también creo que se pegará el patacazo hasta que baje de precio, obviamente. A ver, segundo, porque el catálogo también es diferente y van a llegar juegos que no están para el lanzamiento japonés. Hay algunos que funcionan, como por ejemplo Wipeout. Funciona fantástico en Europa, excepto en España, que no sé qué pasa, que no sé, Emilio Peña y yo debemos ser los únicos que le gustan Wipeout desde el primero que salían los temazos de Orbital y Chemical Brothers y demás. Y mi primo Dani, un abrazo. De verdad que sí. Aparte de Wipeout, también vamos a tener Ninja Gaiden para Vita, que bueno, también es un juego que, oye, tampoco tiene funciona perfil. Tampoco funciona una maravillosidad en España tampoco. No, pero es que, a ver, bueno, tienes Uncharted, la doble lectura es que en Japón no tira demasiado, pero aquí en España es magia. O sea, que yo creo que por ahí sí que se va a poder explotar bien. Y lo que no estoy, no tengo la información actualizada, Enrique Jabot, échame una mano, no sé si FIFA va a llegar a tiempo. FIFA llega un poquito después. Por lo menos las últimas noticias, no está confirmado que venga el lanzamiento, pero no va a tardar casi nada, a lo mejor 2 semanas, 3. Y bueno, pero, sí, Fran. No, estaba pensando en lo que ha comentado Sergi, pero es que realmente no son situaciones comparables. PSP salió con un formato muy limitado de 200.000 unidades que se agotaron al momento. Y Vita salió con 750.000 que no se han vendido todas. Sí, son condiciones muy diferentes. Y además PSP tenía otra cosa. PSP era una consola que en su día, cuando salió, tenía una diferencia técnica muy, muy alta con cualquier otro dispositivo portátil. Tú ponías a mí Ridge Racer sí me gustó. Pero además es que lo ponía y la gente se te quedaba mirando, porque era una cosa en una portátil nunca vista. Y ahora no es lo mismo, no hace el mismo efecto. Así, la consola Vita es muy potente, pero el efecto, la diferencia, digamos, con una 3DS o incluso con un iPhone, con un juego como este, como el de Epic, no es lo mismo, no es el mismo factor. Entonces, yo creo que son lanzamientos muy, muy diferentes, ¿eh? No, que lo que comenta Fran de las unidades es totalmente real. O sea, por ejemplo, teníamos la noticia de que ya sabéis que Wii se agotó cuando salió en su primera semana. Sin embargo, ahora tenemos la noticia de que 3DS, que no se agotó en ningún lado, ha vendido más en su carrera inicial que Wii, ¿no? O sea, que es que parece ser que ahora las consolas, el nuevo hardware, se hace a unas unidades que hace unos años no se hacían, ¿no? A unos No. niveles, pero. Yo de todas formas creo que, independientemente de todo lo que comentáis, también comprarse una Vita, fijaos en la perspectiva de futuro que hay, no hay triples A's o exclusivos anunciados. A mí me parece que va a ser una cuna de ports Eso es lo que increíble. le falta Espero que no, exclusivo. espero que no, ¿eh? Sería Pues Nacho un error el tiene primer toda la porque pinta, ¿eh? pues Sería un sería error un primer enorme paso para porque, enterrar la consola. claro, repetiría los errores de PSP. De todas Correcto, maneras, correcto. o sea, da igual que ellos preparen 700.000 consolas y que no se vendan todas. Eso da igual, si el problema no es ese. El problema es, ¿Sony esperaba que la segunda semana bajaran las ventas a 70.000? No, Y el es precio. imposible que lo Fijaros en lo de esperara las eso. tiendas, Es claro. imposible que esperara eso. Por lo tanto, la consola ha pinchado en ventas. Claro, Que ahí está. te tenemos que. Es que eso es así. ¿Que tenemos que ser catastrofistas? Yo creo que no, porque las posibilidades que tiene son enormes y el recorrido es enorme. Pero, a Mucho ver. más largo que el de 3DS, que se ha arreglado en poco tiempo, pero normalmente las cosas se enderezan mucho más tarde. Aquí Pero la tenemos realidad es que ha una. pinchado. A ver, sí, efectivamente, Salva, las 70.000 unidades, no recuerdo el número exacto de esa segunda semana, previsiblemente en Sony no la esperaban. Pero aquí tenemos un problema. Vamos, tenemos un par de cuestiones reseñables. La primera la ha inducido muy bien Fran al principio, es que no se puede comparar, no es justo comparar el lanzamiento de PlayStation Vita, el estado que tiene Vita a fecha del 9 de enero o 10 de enero, en la actualidad en Japón, con el recorrido que ha tenido Nintendo 3DS desde febrero hasta el momento de lanzamiento de Vita. Es decir, estamos comparando una consola que se estrena en una primera semana y vende más de 300.000 unidades con una consola que lleva a la venta desde principios de año y que ha tenido pues un recorrido excepcional, ha tenido un tropiezo muy importante en su lanzamiento, pero como bien ha dicho Fran, se ha corregido, se ha enderezado, pues con un catálogo de juegos muy sólido. Vita no puede competir de ninguna forma con un Mario Kart, con un Super Mario 3D Land y sobre todo con un Monster Hunter. A partir de aquí, el futuro de Monster Hunter en Vita no se sabe todavía nada. Nintendo se ha asegurado Monster Hunter 4 casi como una exclusiva tácita. Previsiblemente este juego no salga en Vita. Si se lanzará una adaptación o alguna versión, una nueva entrega, un spin-off, todavía no se sabe oficialmente. Yo personalmente apuesto porque Capcom se ha quedado con. Capcom se ha arrimado a Nintendo en este caso porque Nintendo sabe perfectamente que en Japón Monster Hunter es completo sinónimo de éxito y así ha sido con Wii. Y por otra parte, el factor precio. Es decir, es muy importante remarcar que, aunque desde mi punto de vista el precio no ha sido un hándicap importante para Vita en Japón, y a las pruebas me remito, las ventas de hardware, la facturación por hardware no ha descendido, sino que ha crecido en 2011 Japón, un 3%, si mal no recuerdo. La caída se ha visto precisamente en las ventas de software, que es lo que ha faltado tanto en 3DS como en PlayStation Vita. Y yo creo que el precio no es tan impedimento en Japón como lo va a ser en Europa y en Norteamérica cuando salga en febrero, el 22 de febrero, la Sí, porque consola. aquí está cosa Porque más aquí la jodida, ¿eh? cosa, sobre todo en España, la cosa está cada vez peor y la gente en mitad de febrero, en un mes pasada la cuesta de enero, no se va a permitir gastar una media de 300 euros en una videoconsola, eso sin contar que nos pongamos a comprar tarjetas de memoria que no son precisamente baratas y ya un par de títulos. ¿Ves? Ahora, hablando un poco de los errores de la consola, lo comentaba por Twitter yo, creo que fue un par de días después de tener la máquina por aquí por casa. El primero me parece el tema de las tarjetas de memoria, que es ridículo. O sea, simplemente ridículo que te obliguen a pagar ese precio por esas tarjetas que son formato exclusivo, que no puedes comprar de otra forma y que el tamaño pues tampoco es que sea una generosidad y que se dispara proporcionalmente a los gigas que son. O sea, yo he acabado comprando la 8 gigas y los juegos descargados pues varían un poco entre los 600, 700 y los 4 gigas, 600, 700 megas y 4 gigas. Me parece que es lo que he estado viendo de tamaño en la PlayStation Store japonesa. Otro fallo, que me parece también ridículo, es el hecho de linkar o de atar la consola a una única cuenta. Hasta ahora sabéis que con PSP podéis compartir cuentas, lo mismo que pasa con PlayStation 3, se podía compartir cuentas y contenido descargado. No creo que Sony haya intentado cerrar la puerta a echarle y echar la trampa de muchos usuarios, pues que no lo han hecho alguna vez, han compartido alguna beta, han compartido juegos y bueno, se ha ido tirando de esa forma, ¿no? Ya sabes que aquí es el país de la picaresca y son estas cosas. Pues esto Sony lo ha querido combatir linkando la consola a una cuenta. Y si quieres cambiar de cuenta, que se puede, tienes que hacer un formateo y restaurar la consola a los ajustes de fábrica. Es decir, yo cuando me llegó la máquina instalé mi cuenta europea, configuré todo y claro, me di cuenta que lógicamente la store europea de Vita no está abierta, entonces me tocó restaurar la consola, formatear todo lo que tenía y crearme una cuenta japonesa con la ayuda de nuestro buen amigo Mariano, y a partir de ahí pues ya pude ver todos los contenidos que están disponibles en ese mercado, desde juegos de Turbo Duo, otros clásicos de PlayStation, juegos de PSP también, y todo el contenido descargable de Vita, que me parece francamente alucinante que puedas descargarte cualquier juego de todos los que se han lanzado de forma digital y con unos precios que te inciten a ello, ¿no? No es lo que pasaba con PSP Go, que los precios, oye, pues no, oiga, no voy a pagar lo mismo o 5 euros menos por bajarme lo descargable si me lo puedo comprar físico, ¿no? Que sabemos que eso tira y más para los coleccionistas. Así que para mí creo que si bien la Store, el contenido está en buena sintonía y creo que va en una dirección bastante buena, los dos fallos que le veo a la máquina, o las dos cosas principales que no me han gustado, son el tema de unir una cuenta por usuario a una consola y las tarjetas de memoria. ¿Qué pasa si tienes un hermano pequeño? Pues que tiene que jugar con tu cuenta. Sí, es simple. Y el precio de las tarjetas de memoria es abusivo, ¿eh? Sí, no sé si Enrique puede recuperar el dato, pero no me acuerdo lo que me costó la mía, la verdad, porque lo compramos todo junto, pero es carísimo, o sea, sí, comparado con lo que cuestan es carísimo. No, o sea, no recuerdo exactamente el precio, pero creo que nos estamos situando en torno a los 100 euros para una tarjeta de máxima capacidad, que creo que, si no me confundo, es de 32 gigas. Sí, y que no llega a Europa. Y que no llega a Europa, por cierto. ¿Por qué? Pues porque se prevé que la gente pase de comprar 32 gigas a ese precio. De todos modos, yo espero que, como con PSP, las compañías subsidiarias y tal se animen a sacar tarjetas compatibles más económicas, porque si no, mal vamos. Pagando royalties, veremos a ver cómo queda la cosa. Es que todo pasa por el mismo circuito. A ver, ¿cómo responden las distribuidoras, perdón, las tiendas, la cadena de distribución natural, con el hecho de que se puedan descargar los juegos más baratos? Porque esto, recordemos que fue el apoyo que dieron las tiendas a PSP Go fue nulo, precisamente por eso, ¿no? Y se pusieron de uñas. Claro, tú dices, hombre, yo tengo que vender tu consola y a cambio tú te saltas el proceso de distribución que yo estoy ofreciendo. Anda, hombre, pues va a vender la consola quien tú sabes. Las malas lenguas dicen, los rumores, que el margen de beneficio de los periféricos ha aumentado en las tiendas para compensar un poco eso. Y que las tiendas parece ser que le ha parecido bien. Es decir, que una parte de ese precio bastante elevado de las tarjetas, porque es así, sería también para compensar a las tiendas. Pero bueno, esto es un rumor. Sí, pero yo me compro una tarjeta de 32 GB, no 5, ¿eh? No, no, o sea, que quiere decir que a la larga no sale rentable, pero oye, la pasta llega hasta donde llega, ¿eh? Y te lo digo por experiencia propia. Sí, sí, pero pues, calcula fríamente que te compras por 30, 40 euros más de los que te compras una tarjeta, te estás comprando una 3DS. Que de serie te viene con una tarjeta SD incluida, o sea. O una Xbox 360. También. Es que eso es el precio. En PSP no se notó tanto porque, vamos, digamos que la tarjeta más generalista como la SD pues estaba más o menos a la par, pero ahora que están tan bajas, encontrarnos con estos precios no es algo ni mucho menos bueno. Bueno, habrá que esperar porque evidentemente el resultado de una consola no se puede medir solamente por lo que hace en una región y en cualquier caso, hasta claro que llegue no. El lanzamiento europeo. Pero fijaos que estos detalles lo habéis dejado. Fijaos todos los agoreros con 3DS al principio es el mismo lloro que estoy viendo con PS Vita ahora. Y fijaos cómo... Con una diferencia, Nacho. Pero... Street Fighter. O sea, bueno, pero yo creo que el titular... No, pero escucha, Zelda, ¿cuándo salió? ¿Al cabo de cuánto tiempo? 2 meses. No, vale, dime la contrapartida de Zelda en PS Vita, dentro de 2 meses. No tengo la información disponible, pero gustoso te lo paso por Twitter. De todas maneras, yo creo que el titular aquí ha sido que PS Vita ha vendido menos que PSP. Eso ha sido, creo yo, lo que más le ha dolido a Sony. Bueno, muchos análisis y mucho rato que todavía podríamos estar aquí discutiendo. Decía, esperaremos a que se lance a nivel global y veremos si esto que ha pasado en Japón se reproduce en otras regiones. Bianca, ¿alguna opinión al respecto de parte de los oyentes? Como siempre sabes, nuestros oyentes están dispuestos a opinar y comenzamos con Imangas 23. Dice que o bajan el precio de la PS Vita o se va a meter un castañazo en ventas y nos pregunta qué opináis al respecto. Además, es algo que se ha ido tratando. Frikinator nos dice lo mismo paso con el lanzamiento de 3DS. Cierto, es así. Pero que Sony obtendrá los mismos, pero Sony no obtendrá los mismos resultados que la gran N, que nunca se equivoca. Bueno, tiempo al tiempo. Mialsa23 nos dice que es una bestia y saca jugazos como Uncharted, pero 100 euros por una tarjeta de memoria de 32 gigas le parece excesivo. Dice que esto no queremos un 3DS Gate. Es flagrante esto, o sea, es acojonante cómo ha podido llegar a estos precios, ¿verdad? Daniel Soto72 nos dice que creo que la supremacía la tienen las tablets más que las portátiles y que necesitan recuperar terreno en una carrera de fondo que ganará Vita. Erchu nos dice lo mismo decían de la 3DS y ahora repunto. Yo creo que la pelea va a estar similar a la generación anterior con 3DS, la primera. Y por último terminamos con Serus, que nos dice se está haciendo exactamente igual que los comienzos de Nintendo 3DS. Ejem, ejem, relaño, ejem, ejem, Virtual Boy. Qué buena es que consola el eso, artículo, ¿no?, del Virtual Boy a mí es que se me cayó la cara. Incendiario. Sí, justo lo mismo que me pasó a mí cuando leí tu análisis de Halo. ¡Ay! ¡Uy! ¡Conte! Bueno, señores, vamos, si os parece y si habéis hecho los deberes, a los 60 segundos, micro abierto y demás, a ver qué tenéis listo para este programa. Micro abierto. Muy bien, pues micro abierto que hacemos por primera vez en este 2012. Creo que le vamos a ceder el turno, por ejemplo, a Relaño. Venga, rompe el hielo tú, tío. Pues bueno, vamos allá. Estoy bastante decepcionado con este nuevo Alan Wake, el American Nightmare este, que dicen que va a tener más acción. Han prometido que va a ser 3/4 partes de acción, que sea acción, acción, acción. Y yo me pregunto, ¿es que al Alan Wake original le faltaba acción? Yo cuando jugué al título no vi que fuera falto de ella. También tenía muchos elementos de survival horror, bien es verdad. Las municiones escaseaban, muchas veces te veías superado por los enemigos y tenías que salir corriendo como arma a llevar el diablo a ponerte a salvo. Vamos, algo que es la esencia de los survival horror. Yo me temo que ahora lo que ha hecho Remedy simplemente es poner en manos de Alan Wake un arsenal de bala y de munición infinita, metralletas, escopetas y de toda clase de artilugios ofensivos para que ahora nos carguemos los enemigos a decenas y todo rastro de survival horror brille por su ausencia. O sea que, creo que aquí tenemos ya un nuevo caso, Silent Hill. Ha pasado tiempo ya. Escasos segundos. Salva, dale caña, anda. Sí. Football App, que en el inglés de Bianca que sería Football Up. Es un juego que han desarrollado. Salva. Es un juego. Hoy lo está haciendo bien. Que son mis 60 segundos. Perdona, Salva. Ya ha pasado el tiempo, ya ha pasado el tiempo. Siguiente. Un trabajo de dos barceloneses que han hecho un juego para WiiWare en Wii por 500 puntos. Un juego de fútbol muy divertido, básico, sencillo, como los de antaño, como un Sensible Soccer. Puro vicio, probadlo porque la verdad es que vale la pena. Ha estado entre los más descargados de la tienda de Nintendo, ¿eh? Lo vi, que en Europa había pegado fuerte. Vi una noticia en TV3 por la mañana y me lo descargué para probarlo. Y la verdad es que muy recomendable. Motenai. El videojuego cooperativo, chicos, el videojuego cooperativo. He estado repasando durante estos últimos tiempos, estos últimos días, en este último invierno, digamos, todos aquellos videojuegos cooperativos que merecían la pena jugarse, cooperativos de sofá, me refiero, no a través de online, que merecían la pena jugarse en Xbox 360, y hay muy pocos. La esencia del videojuego tiene que ser cooperativa. ¿Dónde están esos Double Dragon de antaño? Esa es la auténtica... El paradigma del videojuego. ¿Qué ha pasado con ellos? Ahora parece que todo el mundo quiere jugar solo o ¿qué pasa? Yo estoy buscando como un loco experiencias en cooperativo, y menos mal que he encontrado, bueno, aparte de Borderlands, menos mal que he encontrado Dead Island, para eso sí, para jugarlo online, que es un juego que sinceramente para jugarlo solo es un poco chusta, pero cuando lo juegas en compañía mejora muchísimo. Y desde aquí insto a las compañías a que no olviden este género, el género del cooperativo, ya sea de cualquier tipo, sea de rol, sea FPS, sea cualquier cosa, que es donde está el verdadero disfrute, ¿eh? Ahí lo dejo el dato. Bien dicho, Mote. ¿Qué? Bueno, pues, como bien ha dicho Mote, cooperar es muy bueno, pero yo coopero en The Thailand en PC, que no tengo que pagar mensualidades por conectarme a internet, y además tengo una resolución mayor que en la consola. Hola, Albert, hecha por Microsoft. Sí, sí, está haciendo la mano por detrás, está haciendo como si fuera Macario. soy un papel. No, bueno, efectivamente estamos en un 2012 increíble, en un 2012 que nos va a deparar muchísimos juegos, un montón de licencias conocidas y sobre todo alguna novedad que a mí me interesa mucho. Y yo exijo simplemente que Blizzard saque de una el Diablo 3 ya, porque esto no tiene sentido ninguno, que nos tengan aquí aguardando un lanzamiento. Como decía Guillén hoy, si queda un canto rodado en un mapa concreto, que lo saquen ya, que no le vamos a restar nota por eso, hombre. Bueno, espérate, a ver, cuidado, a ver lo que dice Motenay, Fran, ¿estás ahí o qué? Goti, además Fran y yo, por cierto, ahora Fran que lo diga. Fran, anuncia el Goti de este año 2012, por favor. Twitter Metal. Como llevéis una decepción con Diablo, vamos a tener que hacer 7 podcasts de eso. No, tranquilo, que te lo damos para que lo analices tú y le pones un 10. Ahí está. Correcto. Grande. Bueno, Jorge, ¿tú qué hablas? Si tú has hecho el avance que sale publicado hoy. Si tú eres Yo como especialista en PC tenía que hacer es ese un avance. Glorious PC Gamer Master Race, por lo menos. Totalmente. Pero gracias a PlayStation, ¿eh? Yo antes no había jugado nunca al PC, solo gracias a vosotros. Ahora soy un gran jugador de PC. Bueno, yo me llevaba una alegría de este año, porque una de las cosas que no me acababa de cuadrar era el nuevo XCOM, que no estaba yo muy convencido, y me preguntaba yo por qué, no teniendo Firaxis, que son los herederos espirituales de Microbots, no lanzaban una XCOM estratégica, en condiciones, por turno, para darle el gusto a aquellos que estaban buscando ese juego, que son unos cuantos. Y me encontré con la última portada de Game Informer, y me encontré con que efectivamente Firaxis va a ser un XCOM estratégico, por turno, muy del espíritu del original, con nuevas cosas por supuesto, pero siguiendo el espíritu del original de Macross. Y la verdad es que estoy muy muy muy contento y con muchas ganas de saber más información de ese juego, porque la verdad es que XCOM es uno de mis juegos favoritos, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver lo que van a poder hacer. Pero Fran, una cosa que me entré yo bien, porque esto, no sé si este anuncio último con Firaxis y este carácter estratégico sustituye o actualiza al XCOM que hemos estado viendo en el último año, ¿no? No, son paralelos. Son complementarios. Vale, eso es lo que, pues vaya tela, ¿no? Sacar dos juegos de la misma franquicia prácticamente con, no sé, la diferencia que va a haber, pero no puede haber mucho. Yo creo que lo que ha pasado aquí es que XCOM estaba planeado para salir el año pasado. Y entonces tenían ese proyecto de lanzar el año pasado XCOM S, y luego este año el estratégico. Y como al retrasarse XCOM, pues han decidido seguir adelante con los planes con nuevo estratégico y lanzar los dos a la vez. Bueno. No, lo que pasa es que han visto que el shooter no es muy bueno. Siempre decís que vengo hablando bien de las cosas, pues a mí el XCOM este de disparo no me gusta un pelo. Pues a mí la estética sí que me gustó, lo que he visto. Sí, la estética sí, pero Nacho, es un juego que yo creo, pues, no sé, no sabemos, no sabe mucho, pero yo creo que no va a conseguir destacar. Nacho, ¿cierras tú o qué? Esta semana hago mutis por donde ya sabéis y no me callo, no tengo nada que decir. Bueno, esto es legendario directamente. Albert tampoco sí. Nunca tiene nada que decir y mira, lo repite continuamente. No, pero, por cierto, le hemos perdido, ¿eh? Le ha petado la conexión, me ha mandado un WhatsApp ahora. He caído. Men down. Pues nada, Albert, hasta luego. Te queremos. Venga, pues tenemos aquí. Lo vamos a echar de menos, ¿serio? Seguimos. Bueno, pues hasta aquí lo que se daba en el primer programa de este 2012. Hemos hecho un buen repaso, yo creo, a lo que nos depara el futuro. Por cierto, antes de que se me pase, nos vayamos al Maximum Trolling y demás. Esto que oís es la nueva melodía de cierre para el Meri Podcast. Desde ya, este temazo que se nos ha currado exprofeso un coleguita, el amigo Álvaro Rodríguez, alias T-Day, compositor de música electrónica, que estáis oyendo ya y que nos acompañará Dios mediante en lo que reste de este otro programa. T-Day, no escucho ahora nada, mismo, yo. Escucha, temazo, o sea, ahora mismo lo veo trabajando con David Guetta ahí, ¿eh? Le daríamos una alegría. O con Pitbull. Vamos, o con Pitbull. Uno, dos, tres, cuatro. Desde aquí, si no trabajas con Pitbull, ya tú sabes. Desde aquí, un saludo enorme a Pitbull, que le seguimos por Twitter, es un tío grande. Bueno, pues dicho eso, ya tuitearemos más datos al respecto. Nos vamos a ir despidiéndonos sin antes, como hacemos Bianca siempre, ese repaso rapidito al Maximum Trolling de esta semana. Maximum Trolling. Pues así es, nos vamos al Maximum Trolling. Comenzamos con la primera a la frente, de Jesús Blanco. Nos dice, me encantaría comprobar si Guillem con peluca es igual de bueno troleando, o es como Sansón, pero al revés, que pierde la fuerza con pelo. Le vamos a poner pelo un día, ¿verdad, Enrique? Bueno, como es evidente, no podía faltar nuestros troleos a Meri 4, y es que Fran Hormigo nos dice, ahora no se dirá vive rápido, muere joven, se dirá vive como Meri 4. Ahí, a tope, al límite. Sí, pero además de verdad. Roberto Cho, por ejemplo, nos tiene preparada una pregunta para Nacho, y es que quiere saber si en Nochevieja brindaste con champán o con batiditos de esos tuyos para apretar las fotos. Vale, vamos a ver, el de los batidos se salva. Yo sigo una estricta dieta natural, sin batido, ningún puleva. Endógeno, nada. Yo todo... Ahora que me mencionáis, oye, ¿qué dura más, Meri 4 o el Madrid en los clásicos? Ese comentario está fuera de lugar, Dani. Oye, ahí mete la tijera, ¿eh? Voy a bajarme para el Forza, me voy a bajar el A5 descargable. Un momento, ¿sabes? Para conducir. Bueno, seguimos con Valery Ling. Nos cuenta, Urdangarín financiaba a estos reyes diccionarios de inglés, pelucas y Meri 4 para todos. Al final os quedasteis con las ganas. Se la ha llevado Urdangarín, se la ha llevado. Vaya, vaya. Es que se lo lleva todo para adelante. Luego hemos preguntado también cuáles eran los temas que íbamos a hablar de este 2012 y Sinaru nos dice, el tema estrellas será quien ha vuelto más gordo de las comilonas caseras y con amiguetes, dará para debates y rebates. Yo sé quién ha engordado. Yo no sé quién ha engordado, pero ¿quién ha venido con nuevo look a lo Vin Diesel? ¿Quién? Sí, sí, ¿quién sí, ha sí, sido? Sí, sí. Y queremos no, foto. También puede decirse Luca lo Vin Diesel o Luca lo Guillem Caballé. Vamos, es que, a ver, más caseros. Vamos a ver, para ir a lo Vin Diesel hay que estar preparado. Por eso. Bueno, el caso aquí es que entre dietas y demás, yo no sé cómo va esto. ¿La de cucurucho? Eso quisierais vosotros. Que vosotros tanto... sois como el parchís, que os coméis una y contáis 20. ¡Ah! ¡Uy! Oye, ¿y tú qué? ¿Qué pasa? ¿Que tú no has comido en Navidad o qué? Perdona, a lo mejor he comido más que tú, no lo sabes. Nos vamos con Fry Maiden. Estoy hablando de comida. ¿Qué sí? ¿Sí me estoy refiriendo a eso? Si es que vosotros tenéis la mente... Ha comido con el abogado. Polvorones, muchos polvorones. No, yo es que soy más de turrón, que soy más dulce. Con el abogado. Bueno, nos vamos con Fry Maiden. Nos hace una pregunta que dice que, por favor, necesita que se lo expliquéis. Dicen que su instituto está lleno de canis y todos llevan el mismo peinado. Es todo rapado y con cresta torcida. Por favor, explicarle por qué. El de Salva, Salva lo lleva así también. Oye, alguna moda. Ojalá tuviera yo cresta. Lo mismo digo yo, ¿sabes? Y yo, no te jodas. Eso quisierais todos. Y bueno, lo prometido es deuda. Citropic aquí ha mandado un troleo, no, un troleazo, por no decir otra cosa, porque luego me sancionan por aquí y me ponen pitiguitos. Y es que si podía decir World of Warcraft 3 veces seguidas. 3 times in a row without any fail on the pronunciation. Come on, Bianca, let's get started. Chicos, lo voy a hacer, pero será en el próximo programa. Para aprendértelo. Rajada. No, porque no me se ha dejado la cancha. Se ha dejado el diccionario en mi armario. Mira, cuando me enseñéis la foto de Mota con el Luca Lubin, dice la nueva dieta de Nacho, que vamos, que menos batidos para arriba. La maleta de Enrique aquí guardada en el armario. La maleta no, el armario, vamos. El armario de Enrique. No, que la maleta también, que no te has enterado, que para no tener videoconsola lo primero que has llevado a Madrid es eso. Hay que ver. Pues hasta aquí nuestro máximo un trolling, chicos. Muy bien, turno de las despedidas, don Nacho Ortiz, hasta la semana que viene, a más ver. No, querido, hasta el jueves, que hay meribirras. Amiguete. Vamos a aclararnos. Sí, es una sana costumbre que hemos adquirido, recomendada por el psicólogo de la empresa. Nos ha dicho que tenemos que recomendarla. A mí la verdad, eso se llama tener mozo, porque a las birras va el que puede. Bueno, es un criterio de proximidad. Así que este jueves, meribirritas por Madrid. ¡Hala! De todo hasta luego. Bianca está completamente invitada. Invitada, tiene un armario para quedarse. No, de armario nada. Ya te dije que o me preparabas una habitación en condiciones o me divorciaba. En fin, Albert también ha caído, como decíamos, así que se da por despedido. Mote, eres tú el siguiente. Chao, chao. Pues hasta la semana que viene. Es un placer volver a empezar con vosotros un año más. Y recordad que hay hombres que quieren tanto a sus mujeres que para no usarlas, pues toman el de sus amigos. La de sus amigos, quiero decir. Venga, hasta la semana que viene. Relaño, un abrazo. Pues nada, hasta la semana que viene. Y oye, darle la bienvenida a Sarva al mundo de los maqueros, de los casados también, pero bueno, de los maqueros, o sea, de los buenos maqueros, no de los ordenadores, de esos tíos con clase y tíos clásicos que tienen ahí una recreativa en la que recuperar la lo que tenían en esa juventud que ya se perdió hace tanto, pero vamos. Aparte del pelo. Eso también. La dignidad, la dignidad. Salva, pues nada, ya que te mentaba, Rayo, un abrazo. Sí, espero poder conciliar el sueño porque tengo un secreto que debo confesarlo y no pasa nada, todo el mundo tiene que ser claro y decirlo, ¿no? Yo soy Batman. O sea, yo entiendo la existencia del Madrid porque sin el Madrid, el Barça, la lucha del Barça tendría sentido, pero la existencia del español no acabo de entenderlo. O sea, es un reducto de vándalos exterminio total para gente de esta calaña y todos somos Córdoba Fútbol Club. Ahí de Víctor, Mique, un abrazo, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, yo no voy sin felicitar a otra pareja radiofónica, compañera de la cadena SER, que son Iker Jiménez y Carmen Portillo, que acaban de ser padres con una hija que se llama Alma, casualmente como la conocida personaje de FIAR. Ya me acuerdo. ¡Ey! No me sale la whisky pedia. Grandes, Iker. Bueno, Fran, para ti un abrazo muy grande también. Un abrazo muy grande a todos y animar a los oyentes a que se repasen el artículo de los juegos y que voten, que su voto es importante y cuanto más votamos, más divertido será. Y nada, la semana que viene. Pija bote, amiguete, un abrazo, hasta el próximo martes. Hasta la semana que viene. Verán, dices que se repasen, pero por lo que hemos visto parece ser que va a salir Mass Effect 3 como el más esperado, así que no sé yo qué decirles y... No, hombre, sí, habrá de todo, me imagino que habrá variedad. Yo me voy corriendo, que me voy a Londres, me voy a ver Hitman Absolution y mañana miércoles os contaremos todo lo que nos han enseñado de este juego para este año también. Un abrazo. Jabote. Dime. Dime, Juan. Toca el cipote, tío. <Maldito. risa> Estoy preocupado porque sabía que lo iba a decir, tío. Puto silencio. Un profesional. Vaya, vaya. Luego te paso una captura de pantalla. Oye. Ay, ¿me has Nacho. Que me parto. Nacho. Sí, es totalmente nuevo esto, ¿eh? Nunca me lo he dicho. ¿Qué pasa? ¿Qué hijo de puta es Nacho? Pablo vive en Los Ángeles, ¿no? Correcto. Y está bien. Gracias. No, digo si está bien, Pablo. Es que ha habido un accidente de tráfico en Hollywood. Y se ve que han visto las estrellas. ¡Hostia, puta! ¡La hostia! Pero si en el accidente no se han metido, no pasa nada. Hostia, fíjate que yo estaba pensando. Mi mecanismo psicológico estaba desarrollando. ¿Qué no decir sí? Estaba desarrollando otro guión para el chiste de Salva. Yo estaba asustado ya, ¿eh? Y vosotros, amigos, sabéis de lo que hablo. Rique también, Bueno, chicos, criaturas. Me cortáis ya. Bueno, criaturas, pues hablados todos, despedidos todos. Le decimos lo propio a Dani, que está el hombre por ahí también vigilando el percal. Hoy ha ido más o menos bien, os he sentado bien las vacaciones. Venga, hasta la semana que viene. Muy bien, un abrazo y ahora sí, Bianca, vamos a despedirnos de la gente como merecen. Pues como siempre, decirles y recordarles que pueden enviar sus mensajes en Facebook, vía Twitter, a podcast@merestation.com y sobre todo, que quiero más troleos, que el 2012 ha empezado muy suavecito, así que a espabilar se toca. Sí señor, deberes enviados y agradecimientos como siempre también que vuelan para vosotros. Chicos, chicas, muchas gracias por haber estado ahí una semana más, que sean muchas, que empieza un buen año, eso seguro, nada de negatividad, mucha cosa positiva por delante. Y no faltéis, que pasamos lista. ¡Adiós! Música cedida por el artista Bradshax de su álbum Autofit. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Se inicia el 2012 pues con muchísimos deseos, con muchas felicitaciones y tal, pero bueno, también... Espera un segundo. ¡Ah! ¡Ay, se ha quedado vivo! ¡Bueno! ¿Qué pasa? ¿Que daría la puerta del guión? No, que me ha abierto la puerta del cuarto y... Y te han visto haciendo pajota ellos, ¿eh? Se han pillado la mano ahí. Eres como el campeón de paja japonés, que está su madre haciendo la comida y está tirando de ñiqui.